historia de una bruja que intentó conquistarme con brujerías. He sabido que sale por las noches y hace trucos para enamorarme. Y es por eso que yo pierdo la cabeza. Me parece que tú quieres hechizarme. Tú bien sabes que nunca te he querido y parece que no quieres conformarte. Más por esa mala maña que tenías, me parece que tú quieres embrujarme. Con un trozo de cabello, con una fotografía, tú quieres apoderarte de toda mi compañía. Ay, qué bruja tan malvada, maliciosa, pervertida, con tus simples artimañas no te quedas con mi vida. Tú me hiciste brujería para conseguir mi amor. Ay, qué inútil tontería, una sucia seducción. ¡Fuera, bruja, bruja, bruja! Hay que colgar dos trenzas de ajo en la puerta para que no entre la bruja. Que sale por las noches y hace trucos para enamorarme. Es por eso que yo pierdo la cabeza. Me parece que tú quieres hechizarme. Tú bien sabes que nunca te he querido y parece que no quieres conformarte. Más por esa mala maña que tenías, me parece que tú quieres embrujarme. Con un trozo de cabello, con una fotografía, tú quieres apoderarte de toda mi compañía. Y qué bruja tan malvada, maliciosa, pervertida, con tus simples artimañas no te queda con mi vida. Brujería para conseguir mi amor. Ay, qué inútil tontería, una sucia seducción. Tú me hiciste brujería, pero te ha de rebotar. Con esa fea manía sola te vas a quedar. Luis Andrés se va a dar un baño con ruda y ramita de parque para que no me caiga la hechicería. ¡Ay! Tú me hiciste brujería para conseguir mi amor. Ay, qué inútil tontería, una sucia seducción. Tú me hiciste brujería, pero te ha de rebotar. Con esa fea manía sola te vas a quedar. Lo que quisiste, pero no lo conseguiste.